Buen día, buen martes. Hoy, 24 de mayo, víspera de la fiesta patria, celebramos a una advocación mariana muy ligada a la historia y al presente de nuestro país. María Auxiliadora, o más exactamente, María Auxilio de los Cristianos. Mis saludos cordiales sobre todo a los salesianos, en sus versiones femeninas y masculinas, dado que esta advocación estuvo y está muy presente en la devoción salesiana. Saludo también en este martes a los esposos y padres. Hoy, 24 de mayo, es el Día del Operador Radiofónico. Es una buena ocasión para hacer llegar mis saludos cordiales a todos los que están ahí operando los 1000 teclados de las consolas, las computadoras, las conexiones satelitales, Facebook, Twitter y todo lo demás. Ser operador de audio hoy es mucho más difícil que 30 años atrás. Nunca fue para cualquiera, pero menos ahora. Y en este día quiero saludar especialmente a mi amigo, un buen amigo, José Luis Bianchi, con quien estamos trabajando desde hace tantos años, ya décadas, con una eficiencia insuperable de su parte. Bueno, creo que un buen modo de ir preparándonos a la fiesta patria que celebramos mañana es ir rezando esta oración por la patria que hicieron los obispos argentinos hace una década atrás prácticamente, hace 10 años más o menos. Y creo que nos viene bien, aunque la mayoría de los católicos ya la sabemos casi de memoria, qué bueno que la digamos en esta víspera del Día de la Patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que nos defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Hasta mañana.